te llevas? ¿Qué te traes? La migración es un fenómeno social que resulta de la falta de oportunidades socioeconómicas de las personas en su propio país, afectando principalmente a las y los jóvenes. Cuando emigras, ¿qué te llevas? Ilusiones, sueños, esperanzas, mejor calidad de vida para ti y para los tuyos. Pero, ¿te has puesto a pensar qué te puedes traer? Cuando regreses a tu hogar, puedes traer quizás dinero, un nuevo estilo de vida, pero también puedes traer un virus, el VIH. En México, el 86% de las mujeres que viven con el VIH-SIDA fueron infectadas por su marido o pareja estable. Si te vas y te proteges, proteges a tu familia. Migra, usa condón.